La Asociación de Facultades de Comunicación del Perú. Esta idea entonces se empieza a colectivizar y rápidamente asociamos, ya en el proceso anterior y en el momento en que empieza el gobierno de transición, no solamente a monitorear a los medios, sino a hacer, a mirar de qué está hecha la relación entre medios y ciudadanía. Y en esa relación entre medios y ciudadanía es que empezamos a ver de todo, desde resistencias, críticas, complicidades, engaños, cantidad de fenómenos que encontrábamos en esta relación medios y ciudadanía, y que a veces simplificamos diciendo que la gente tiene credibilidad, ¿no? por el tipo de preguntas que se hace, porque la credibilidad está hecha de grandes diferenciaciones en el modo de percibir de la gente un hecho, otro hecho, una pregunta u otra pregunta, y el momento en que se hace. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que lo que más nos importaba era trabajar con la ciudadanía. Y ahí empezamos a darle mucha fuerza a este momento, que fue un momento, al comienzo, como les decía a los compañeros que estuvieron con nosotros en el evento, que eran momentos de ceguera, no sabíamos cómo trabajar, cómo llegar al ciudadano. Sabíamos llegar a las organizaciones sociales, porque todas éramos ONGs que venimos trabajando con organizaciones sociales, algunas hace 20 años, como mi institución Calandria, otras más viejas, 25 años, otras menos. Tenemos una tradición de trabajo con las organizaciones sociales, pero siempre el trabajo de la organización social era una relación que no veía las mediaciones, solamente veía la relación entre el Estado y los efectos en la ciudadanía. Pero las mediaciones existentes en la sociedad no se tocaban. Entonces, esta era otra entrada donde se ponía en evidencia lo que muchas veces decimos en nuestras clases de teoría: de alguna manera también la oferta conforma la demanda, y de alguna manera también la demanda conforma la oferta, lo cual hace mucho más complejo el fenómeno. Entonces, la necesidad de una mayor educación, participación ciudadana, evidencia de lo que estaba hecho esto. Y entonces, si ustedes vieran nuestros informes, ¿no?, eran informes que evidenciaban justamente estas líneas de oscuridad, como diría Germán, y las líneas de luz, ¿no?, donde la gente veía con lucidez dónde estaban los problemas, y en otros momentos era simplemente oscuridad y era hasta engaño de la ciudadanía. Sin embargo, lo que encontramos es que el tema de la mediación era una bomba en la propia gente, que se descubría a sí misma más engañada de lo que parecía, y una bomba también en el sentido de que aparecían evidencias, ¿no?, para los sectores de los medios, para el Estado, para la clase política, de que la comunicación era algo más complicado que buscar el marketing político o la imagen política de los gobernantes. Y entonces esta ubicación, además de gente que al lado de las organizaciones sociales, de los ciudadanos, de los voluntarios, de toda esa gente que ahorita les explico cómo es esa ensalada con la que estamos trabajando, todo eso le daba una solidez a la veeduría, porque habían además expertos. Los medios decían: nosotros no le hacemos caso a los expertos, pero no podían decir nada cuando la ciudadanía en una encuesta aparecía que criticaban ese programa como el peor y que debía desaparecer. Entonces, era muy interesante entonces el modo como no podían ubicarnos, no nos podían decir izquierdosos porque trabajamos con líneas precisas de trabajo. Tampoco nos podían decir de derecha, estaban desconcertados. Lo que tratamos por eso de optar es por una perspectiva básicamente ética. Estamos por los ciudadanos, no los representamos. Por ejemplo, eso fue una gran discusión. Cuando nos querían decir, ustedes se creen los representantes. No, señor, nosotros no representamos, nosotros movilizamos a la gente, motivamos, le damos información. Nosotros no los representamos. Además, en la clase política en mi país hay una crítica muy fuerte a la sociedad civil por un tema de representación, porque ellos sienten que ellos son la sociedad civil, porque han sido elegidos por la sociedad civil y por lo tanto ellos la representan y son la sociedad civil. Y además por resistencia a otros, porque aparecieron comités de vigilancia del Congreso, aparecieron comités de vigilancia de la corrupción, hay una comisión proética en mi país, hay una comisión de la verdad que están descubriendo todos los crímenes que hicieron, no solo los terroristas, sino los militares. No se imagina, es un destape. Yo creo que mi país está hoy día en un ejercicio de ver, aunque duela. Y entonces el mirar, también la comunicación ha sido muy rico a este proceso de conjunto y ha sido además muy significativo, porque quizá hemos sido los únicos que hemos logrado, por ejemplo, recoger la opinión de 12.000 ciudadanos para un tema, 8.000 en otros, 7.000 en otros, ni las encuestadoras más grandes lo podían hacer. ¿Por qué? Porque teníamos voluntarios de universidades de todo el país que querían, desde la comunicación, queremos hacer algo, queremos armar una veeduría. La plata que más gastamos ahora es viajando. Que tenemos que ir a Puno, a Cusco, a Arequipa, ahora estamos en la selva. La gente quiere participar, quiere discutir, quiere cuestionar, es impresionante, y sobre los medios. Y curiosamente es una relación amor-odio, ¿no? Porque los aman, especialmente a la televisión, pero a la vez la odian, porque no es bueno. Es un amor-odio extraño que me parece que hay que develar, ¿no? Entonces, eso es lo que creo de alguna manera nosotros hemos ido inventando cosas, y la manera de llegar a la gente es justamente a través, dejamos las encuestas de lado, dijimos, las encuestas cuando tengamos plata, las encuestas no nos importan la representación, sino lo que nos importa es la ciudadanía que quiere participar. Y entonces inauguramos un nuevo método que se basa en lo cuantitativo y que se llaman consultas ciudadanas. Es la gente que quiere participar, la gente que quiere dar su opinión. ¿Y quiénes llegan a ellos? Los voluntarios. En las distintas partes del país son voluntarios universitarios. No hemos podido establecer una relación con la universidad, porque es tan burocrática que es difícil poder llegar a convenios específicos. Pero sí hemos conseguido profesores y estudiantes que se forman su propia veeduría. Nos llaman, vamos, hacemos cosas juntos, a ellos se les ocurren otras cosas, compartimos los modos de hacer seguimiento, porque ahora vamos a iniciar un trabajo más de observatorios locales, porque lo que hemos trabajado hasta ahora son los observatorios de los medios nacionales, que también llegan al local, ¿no? Entonces, ahora tenemos que inaugurar una etapa más complicada. Uf, ya me pasé, ¿no? El tiempo. Bueno, la cuestión es que las consultas tampoco eran suficientes. ¿Cómo hacer la crítica a los medios y a la vez hacer que esta crítica sea pública sin los medios? Eso era para nosotros un problema serísimo. Al principio hicimos cosas bastante, como en Perú le decimos, mañosas, ¿no? Turbias. Por ejemplo, cuando teníamos cifras de críticas de la ciudadanía frente a la televisión, le dábamos esa información a los periódicos. Cuando la crítica era a los periódicos, se la dábamos a la televisión. Cuando ganaba algún periodista como reconocido por su credibilidad, se la dábamos al periodista. No nos importaba que el periodista ganara con eso. Lo que importaba era que apareciera. Entonces, así poco a poco se van acostumbrando. Miren, hoy día, cada vez que ocurre un problema donde los medios tienen un problema, nos llaman, nos persiguen, hasta fuera del país. Si estamos fuera del país, realmente en estos días no me han molestado. Pero es impresionante la búsqueda. ¿Qué piensa la veeduría? ¿Qué dice la veeduría? Por ejemplo, ante un litigio judicial, que nosotros no tenemos mucho que decir, ¿no? Y los trabajadores nos llamaron de la televisión también, que estaban siendo despedidos. Es impresionante cómo ha logrado tener un lugar la veeduría con este esfuerzo. Y yo les contaba que esto podría dar para tener una ONG entera. No somos una ONG formal, tenemos simplemente, somos dos personas pagadas, una y media, porque una es el tiempo completo y la otra media. Y sin embargo, nos nutrimos como movimiento de la participación ciudadana. Bien, eso supuso, ¿no?, cambiar, como se imaginarán, una serie de conceptos con los que veníamos trabajando. Primero, de pensar que las participaciones son militantes. La participación para un tipo de trabajo de esa naturaleza no tiene por qué ser militante. Entonces, los chicos que vienen se entregan, están 2 meses, consiguen un trabajo, se van. Al año los botan de trabajo y vuelven a venir. Entonces, nosotros no les pedimos fidelidad, ¿no? Al contrario, aceptamos la infidelidad como su forma de participar. ¿No? Y desde el camino que puedan hacer, ¿no? Algunos vienen para envolver paquetes, otros vienen para hacer un primer sondeo de las consultas para poder cerrar algunas preguntas para que sean más fáciles de ser procesadas. Otros vienen a digitar. Es impresionante la búsqueda hoy día, que además nos estamos nutriendo de la gente sin trabajo, porque por ejemplo en Lima vienen muchos señores. Tenemos una señora de 75 años que ella hace la consulta ciudadana a todas las viejitas de su barrio, supongo, ¿no? Entonces es impresionante. También hay un ingeniero, viene gente. Nuestro mejor trabajo es en una universidad de ingeniería que funciona mejor que las facultades de comunicación. Es decir, es muy diverso, ¿no? Pero eso supuso pensar entonces que para organizarnos no teníamos que fundar organizaciones militantes ni de tener voluntarios militantes, sino generar participación, generar visibilidad, generar crítica, generar demanda, generar propuestas. Bueno, como se habrán dado cuenta, hemos mezclado observación de medios con veeduría. Es decir, hemos mezclado el monitoreo que se hace a los medios con la participación ciudadana. Y la gente, por ejemplo, a los voluntarios, cada monitoreo que se hace se les da el papel. Y no se imaginan cómo lo estudian. A veces los ponemos en la página web. Los profesores de las universidades están tomando esos artículos, esas para sus clases. O sea, hay en mi país una fuerza en este momento que no es solamente una fuerza comunicacional, es una fuerza de cambio ante tanta desazón, ante tanta desesperanza. Y entonces, estamos ahora, para terminar, en la lucha por un marco legal regulatorio. Y ahí también hubo un proceso, ¿no? Un proceso que lo iniciamos nosotros en el antes de Carolina Fujimori, a propósito de una comisión que se había creado multidisciplinaria para plantearle al nuevo gobierno un plan general de gobierno planteado desde los expertos, ¿no? Eso fue financiado por el BID, me parece. Y entonces a mí me llamaron para que hiciera lo de comunicación. Primero me llamaron para decirme, ¿tú crees que sobre lo de comunicación tiene que ir en un plan de gobierno? Imagínense, me hacen esa pregunta, hice todos mis esfuerzos posibles para demostrar que sí y entró el tema. Pero cuando salió el documento, salió una cosita chiquitita. Pero ese documento que yo hice lo transformamos entre todos en un documento grande, ¿no?, que por ahí se ha distribuido, que se llama Hacia una nueva ley de telecomunicaciones y más allá de ella. Y que fue un documento que influyó en los congresistas, que influyó en una serie de personas, que luego llevó a que el Congreso planteara una nueva propuesta de ley que luego se encarpetó por presión de los propietarios de los medios. Pues hoy día nosotros hemos buscado todos los esfuerzos posibles para que haya una ley de iniciativa ciudadana. Nos favorece que haya una ley de participación ciudadana en el país que permite que los ciudadanos con 45.000 firmas válidas pueden presentar una propuesta de ley y que el Congreso tiene la obligación de discutirla. Entonces, aprovechando de eso, estamos haciendo una discusión, se han hecho foros, se han hecho caravanas ciudadanas y la ley inicial ya la hemos cambiado con una serie de observaciones. Justamente cuando yo regreso vamos a tener un foro para discutir dos o tres temas que son temas difíciles. Y entonces estamos creando otro marco legal, pero para nosotros no solo la importancia del marco legal es clave, pero no es solo legal, es un pretexto para poner el tema en la discusión pública. Bueno, esta es más o menos la experiencia que venimos realizando, ¿no? Tratamos siempre de sacar muchas publicaciones para legitimar nuestro trabajo, ¿no? Y en esas estamos. Y hoy día las firmas están en pleno trabajo en el Perú, ¿no? Estamos buscando las firmas en las calles, la gente, con una serie de adornos creativos que se han trabajado. Y bueno, esperamos que esa ley, aunque la desaprueben, por lo menos algo, porque ya en la otra ley que aprobó el Congreso en una comisión ya hay influencia nuestra, pero no es la ley como debiera ser. Entonces, como debiera ser, es interesante porque es a lo máximo que debiéramos llegar, mientras que el Congreso sabemos que va a trabajar a lo mínimo. Entonces, en esas estamos y espero haberles pasado algo de lo que creemos y de lo que estamos trabajando y que sí es posible unir la responsabilidad académica con la acción política desde la sociedad. Gracias. Por agentes profesionales y por agentes intelectuales, que son los periodistas, pero también los editores, pero además es un campo de poder interno, es un campo que está relacionado con otros campos de poder social, de poder económico y de poder cultural, que también participa en sus campos en las definiciones del consentimiento social, y que es lo que nos permite mirar a los medios siempre en una interacción y en una relación compleja, que no necesariamente es consensuada todas las veces y todos los días, que hay momentos en los cuales ese consenso se rompe, por tanto la relación puede ser desigual, no necesariamente en relaciones de cooperación, también en relaciones de competencia, de cierre y de corrupción. Y en esa medida es que nos ha permitido como trabajar dos grandes temáticas, que son dos grandes temáticas que han dado origen a este observatorio. Una es la temática de procesos electorales, que ella es la que marca en 1992 el inicio de este observatorio, cuando por invitación de la Veeduría Ciudadana en proceso electoral se hizo un monitoreo de medios, tratando de hacer la pregunta de, sobre la actividad del medio informativo en una época donde a mi modo de ver, yo lo llamaría así, una crisis de consenso entre las élites políticas y sectores de decisión política sobre los proyectos políticos tradicionales que deben o que deberían tomar la dirección del Estado, concretamente los partidos liberal y conservador. Creo que la Veeduría Ciudadana, el proceso electoral, nace de esa crisis del consenso, que es una crisis del consenso por arriba, pero también una crisis del consenso por abajo, en la medida en que también participan sectores de la sociedad civil. Y que para ese entonces se hace un monitoreo de medios, y ese monitoreo de medios, digamos, marca el inicio y pone la semilla para el inicio de ese observatorio. Hay cosas bonitas que sucedieron en ese entonces, logró un impacto a nivel de algunos medios de comunicación, en la medida en que ya empezaban a preguntarse sobre cuestiones relacionadas con la actividad de con el equilibrio informativo a la hora de cubrir informativamente campañas políticas. En un país donde, digamos, desde los años 90, se ha iniciado un cierto proceso de, al menos en algunos medios de comunicación, de tratar de sonrojarse un poco en relación con el desequilibrio y con la identidad informativa frente a diferentes proyectos que luchan, digamos, por la dirección del Estado. A partir de ahí hemos hecho algunos trabajos en otras elecciones, en las elecciones presidenciales de 2002 y en unas elecciones municipales en la alcaldía de Bogotá en el año 2000. Sin embargo, digamos, ese trabajo que se hizo con la Veeduría Ciudadana no se siguió haciendo. Mediante la Veeduría Ciudadana a proceso electoral, no lo mismo, continuó otro tipo de veedurías. Y el otro grande es el conflicto armado en Colombia. Y uno aquí diría una cosa que puede ser muy dura y que puede resultar bastante contundente e injusta, pero la voy a decir. Y es como, digamos, de participar los medios de comunicación como armas, entre comillas, en la lucha, en la disputa por el consenso social, las armas, ahí sí no entre comillas, pueden ser utilizadas contra el periodismo. Y esto lo vemos en varios niveles. Uno de los niveles es como el escalamiento y el envilecimiento del conflicto armado en Colombia también ha corrido paralelo a un envilecimiento de las agendas informativas. Y este otro tema del conflicto armado nos ha permitido a nosotros abordar varias temáticas relacionadas con el conflicto armado, relacionadas con las violencias políticas en el país y con otro tipo de violencias, pero quizás el eje fundamental del conflicto armado. Y nos hemos interesado por preguntarnos sobre asuntos relacionados con la calidad de la información periodística. Aquí hay varias, digamos, diferencias entre algunos de nosotros y con, entre algunos de nosotros con organizaciones sociales que vienen trabajando en asuntos relacionados con la protección y con las libertades de los periodistas. Y es que yo no soy tan convencido de que el problema de porque los periodistas en Colombia sean blanco de los actores armados es porque hacen mal el ejercicio periodístico, como es de alguna manera cierta tendencia que tiene algunas organizaciones sociales que defienden el derecho a la información en Colombia, concretamente desde que es que la mejor manera de evitar al periodismo es que los periodistas hagan el ejercicio periodístico bien hecho. A mí me parece que la cuenta que a ella particularmente sobra, justamente ha sido la reivindicación de valores de autonomía, de independencia, lo que también ha puesto el periodismo bien hecho en el campo de los diferentes actores de la guerra, incluyendo las fuerzas militares. Entonces el asunto es completo en ese sentido. Bien, estos son como los dos temas fundamentales que ha habido allí. Lo itinerante del observatorio, que es algo que estos días me dio como para pensar cosas, tiene que ver con no lo itinerante hacia afuera, es decir, lo itinerante que puede ser el observatorio hacia afuera del observatorio, sino lo itinerante que ha sido el observatorio hacia adentro del observatorio, en la medida que nos ha permitido de tener flexibilidad en los modos de analizar temas. Y esa flexibilidad es una movilidad metodológica y temática. Y bien, estos son los dos grandes ejes, los dos grandes temas. Hemos tenido diferentes formas metodológicas de entrar. A veces desde lo cuantitativo, desde el análisis más de contenido, otra vez desde el análisis más cualitativo de discurso. Y también nos hemos ido mudando de temáticas, digamos, más satelitales, concepto de nación, usos sociales de la televisión por los niños, políticas públicas de televisión. Y otro elemento interesante que tiene observatorios, digamos, desde las universidades, es que han permitido articular el observatorio del salón de clase. Creo que eso es un elemento interesante a través de seminarios, talleres, con el concurso de estudiantes, lo cual es muy interesante porque se permite hacer cosas sin grandes presupuestos. Yo creo que hay un elemento que yo no había subrayado en estos días, pero llevar, digamos, el observatorio como seminario, taller al salón de clase es muy interesante, sobre todo a la hora de poder hacer cosas sin grandes presupuestos. El otro día, conversando con el colega de Ecuador, nos decía que el costo que había significado en la veeduría ciudadana en el ecuatoriano contratar una firma encuestadora y una firma de monitoreo de medios, yo le decía que mejor no había costado 3 meses menos ese asunto. Y quiero terminar con 2 debilidades que veo, o de 2 preguntas que tengo y 2 preocupaciones en torno a este observatorio nuestro. Uno es el asunto de lo que significa ganarse y ganarnos el derecho a la palabra pública en diversos ámbitos que no son necesariamente los ámbitos académicos. Es decir, cómo ganarnos el derecho a la palabra pública en ámbitos donde se juega la toma de decisiones, en ámbitos donde no solamente son los ámbitos académicos, y ahí hemos hecho, digamos, un tránsito muy lento. Quizás donde más hemos intentado ganarnos cierto derecho a la palabra pública es con asociaciones, con organizaciones que justamente trabajan con periodistas en términos de formación, de capacitación. Estamos trabajando con una corporación que se llama Medios para la Paz, con un diplomado itinerante de formación de periodistas en la cobertura del conflicto armado. Digamos, ahí hemos tratado de ganarnos ese derecho a la palabra pública, que no es fácil. Y en ese sentido, unido a esta primera debilidad, tiene que ver con lo endógeno que pueden ser estos tipos de observatorios universitarios. En estos días discutíamos sobre, además de observar qué, cómo observar y actuar. Digamos, esa es una falencia que en el caso del observatorio nuestro tenemos más cosas que hacer, más resultados que mostrar, por ejemplo, y que sigue siendo una asignatura pendiente, y que, digamos, lo que hemos articulado nos invita un poco a seguir en esa dirección y ganarnos palabras públicas en diferentes escenarios. Y la segunda, yo no sé si sea debilidad, pero si sea interrogación, tiene que ver con las tentaciones que también tiene el observatorio nuestro en ocasiones de reversar la mirada, ya no es de los medios a las mediaciones, sino justamente de las mediaciones a los medios. Es decir, el riesgo que corremos de centrarnos únicamente en los contenidos de las informaciones periodísticas, por ejemplo. Y esta debilidad o esta reflexión investigación que hago cruza el observatorio en la medida en que muchas veces, cuando hablamos de la centralidad que tienen los medios en la configuración de los asuntos, de las temáticas públicas, en la centralidad que tienen los medios en la política, muchas veces olvidamos, digamos, esas mediaciones o esas interacciones con las cuales los medios actúan en la sociedad. Y muchas veces, digamos, incluso en nombre de la sociedad de la información, creo que en ocasiones estamos regresando a aquellos años maravillosos de las seguridades en las cuales nos decían que los medios son todo. Creo que ahí hay un elemento también que nos pone a nosotros a reflexionar en torno a cómo estamos trabajando una centralidad nuestra fuertemente, son las, digamos, las agendas informativas de los medios de comunicación. Y eso nos permite, digamos, como en el caso, por ejemplo, de estos días en los cuales estuvimos tratando y debatiendo estos temas, trabajar asuntos en relación con el observatorio, con el observatorio nuestro. Eso es, muchas gracias. La veeduría ciudadana de medios, de comunicación en Argentina es hablar un poco de un proyecto y de un grupo de trabajo. La veeduría ciudadana argentina es algo nuevo en cuanto a su constitución y no tan nuevo en cuanto a los objetivos que persigue. No son nuevas las luchas que nos proponemos encarar, pero sí es nuevo nuestro grupo de trabajo. La veeduría surge formalmente a partir de un seminario que, a falta del mejor título, se llamó Hacia una veeduría ciudadana de medios de Argentina, un título que no fue, bueno, podría haber sido mejor, pero nos salió ese, y que intentaba conformar un grupo de que, a partir del conocimiento de la veeduría de Perú, donde estuvo Rosa María, tratar de conformar un grupo similar en Argentina. En ese seminario vino mucha gente de muchas organizaciones. Quedamos en seguir trabajando, pero con el tiempo fuimos quedando solo algunas carreras de comunicación y tuvimos que reformular nuestros objetivos, ¿no? Pero manteniendo el tema de querer ser una veeduría ciudadana y no ser una veeduría de carreras. Pero de hecho nos encontramos con la situación de que ahora sí somos un grupo de trabajo compuesto por cuatro facultades y cuatro carreras de comunicación, que fundamentalmente Córdoba, La Plata, Quilmes y Buenos Aires. Un poco la idea de la veeduría es instalar, impulsar los debates alrededor del reconocimiento del derecho a la comunicación, ¿no? Es un derecho que probablemente en Argentina no se visualice como tal, ¿no? El derecho a la comunicación probablemente no esté instalado en el debate público como tal y difícilmente los medios de comunicación en este lugar tan preponderante que tomaron en función de la crisis política que ha sufrido el país, difícilmente permitan sin un esfuerzo ciudadano que eso se visualice de esa manera. Entonces, nos hemos propuesto esta tarea y hemos realizado algunas acciones muy, muy pequeñas, ¿sí? En verdad una importante a nivel de donde se hizo, que fue una investigación de demanda ciudadana de medios, de información, perdón, en el marco de la campaña electoral, la última campaña electoral de las elecciones presidenciales, que se hizo en Córdoba, como dije, y donde se intentó rastrear cuáles eran las demandas de las organizaciones sociales de la ciudad de Córdoba, concretamente, alrededor de qué información necesitaban para esta campaña. Los resultados fueron muy bien bienvenidos, en Córdoba, sobre todo los medios de comunicación reivindicaron que esa investigación haya sido hecha desde la universidad, ¿sí? Eso fue como importante. Visualizaban una nueva forma de intervención política de la universidad que había permanecido al margen de muchos debates. Estamos hablando de la situación argentina después del 20 de diciembre, de todo ese año 2002 tan convulsionado. Y fue muy importante. No tuvo repercusión nacional, pero a nosotros nos motivó a seguir trabajando y a seguir juntándonos. Ahora, en estos momentos, hemos hecho un texto fundacional, que es una especie de carta de intención, donde más o menos explicitamos cuáles son nuestras intenciones, que son un poco las que conté, cuál es el análisis que hacemos de la situación de los medios en la Argentina, fundamentalmente a partir de la pregunta de cuál es el rol de los medios en la construcción y el ejercicio de la ciudadanía, que remite por ahí a una pregunta más vieja, que es cuál es el lugar de los medios en la construcción de la hegemonía, ¿no? Esta es un poco la pregunta que nos impulsa. Armamos cuatro áreas de trabajo ahora, que son fundamentalmente el área de demanda ciudadana e información, que está coordinado desde la Universidad de Córdoba, un área de trabajo alrededor de la concentración de medios, que está coordinada desde la Universidad de Quilmes, un área que aportaron los compañeros de La Plata, que es de investigación alrededor de los relatos de la alteridad en los medios de comunicación, y dos proyectos que impulsamos desde Buenos Aires, que tiene que ver uno con seguimiento de proyectos legislativos y otro sobre ética periodística, que llevan el sello inconfundible de director de nuestra carrera, sus vicios y bueno, pero lo queremos ir. Entonces, esta es nuestra pequeña experiencia, ¿no? No tenemos mucho que realmente que contar. Sí, invitarlos a sumarse, a participar, porque nos parece que es un momento importante en la Argentina, en función de que se parecieran abrir ciertos debates, pareciera que se abren ciertas discusiones, y el tema de la comunicación no es un tema menor en la idea de profundizar la democracia y democratizar las relaciones sociales, políticas y económicas de nuestro país. Gracias. En el marco años, habría que decir que uno de los factores que sostuvo al régimen comunista fue sin duda la relación tan cercana de convivencia y de corrupción que hubo con los empresarios de la radio y la televisión y bueno, con las prácticas periodísticas en general, ¿no? Y por otro lado también habría que decir que lo que los empresarios obtuvieron a partir de esta relación fue, bueno, beneficios económicos, concesiones de radio y televisión que permitió, por ejemplo, la consolidación de lo que durante muchos años fue el monopolio de Televisa, que ustedes conocen, y lo que ahora en los últimos años ha sido Televisión Azteca, que no se diferencia mucho con los contenidos y las prácticas de lo que es Televisa, ¿no? Yo quisiera mencionar muy rápidamente los antecedentes que en México han generado la participación intensa de las organizaciones ciudadanas y como parte de toda una serie de participaciones políticas y partidistas que generaron este cambio, ¿no? Que es el movimiento estudiantil de 68 y la intensa participación ciudadana social y partidista que se dio en torno a la figura de los democráticos, que estos dos factores, entre otros muchos, generaron el quiebre del régimen priista y que, bueno, culminaron finalmente en el triunfo electoral de un partido distinto al que durante 71 años gobernó el país. Es en este marco, muy brevemente, que hemos venido trabajando. La AMEDI surgió formalmente, se inscribió ante notario público en el 2000, pero durante varios años quienes ahora son miembros han venido participando en el impulso para una nueva reforma, para un nuevo marco jurídico de los medios de comunicación. ¿Cuál es el objetivo de la AMEDI? Fundamentalmente tres: que es la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, que constitucionalmente están amparados en el artículo 6 y 7 constitucional. Otro de los objetivos es, bueno, una creación de un nuevo marco jurídico de los medios de comunicación que nos permita ampliar estos derechos. Habría que decir que la Ley Federal de Radio y Televisión en México data de 1960. Las transformaciones políticas, culturales, derechos sociales, que evidentemente han rebasado este ámbito legislativo. La libertad, la ley de imprenta data de 1917, en tanto que el derecho a la información estaba garantizado desde 1977, apenas hace el año, hoy, perdón, este año, el 12 de junio entró en vigor la ley de transparencia y acceso a la información, después de haber sido aprobada el año pasado, porque se había un periodo de tiempo para que se implementara y los sujetos obligados, es decir, que están obligados a proporcionar la información, tuvieran la capacidad operativa para poner en marcha, para poder otorgar la información, para poner en marcha la estructura que permitiera otorgar la información, ¿no? Otro de los objetivos que nos hemos planteado, y bueno, no solo nosotros, sino una serie de actores políticos sociales en sus respectivos ámbitos, es la conversión de una reforma del Estado que nos permita poder consolidar este proceso de transición democrática en el que nos encontramos. Hemos dicho, y muchísimas otras gente lo han dicho, que nosotros no podríamos, no se podría dar o consolidar la transición democrática en México en tanto que no se pueda dar los cambios necesarios en términos de legislación, en los medios de comunicación, en términos de prácticas periodísticas. Es decir, que no podría haber transición democrática, al menos fuera incompleta, si en tanto no se dé la transición al interior de los medios de comunicación. Hemos estado trabajando, insisto, fundamentalmente en la ley de la radio y televisión, y ahora les cuento qué es lo que hemos hecho en torno a este tema. Hemos hecho varias actividades. Destaco aquí la organización de 5 conferencias internacionales en las que hemos, junto con otras organizaciones, el Congreso, el propio gobierno, universidades, los académicos, organizaciones académicas, en fin, de nuevas tecnologías, de telecomunicaciones, en fin, esto con el afán, por un lado, de absorber las experiencias de los otros países que han estado trabajando en eso, tanto de Europa como de América Latina, también han estado con nosotros dos o tres veces, y también con la idea de incidir en términos de la opinión pública y tratar de incidir en términos de la definición de la agenda de los partidos políticos para que a su vez ellos lo integren a la discusión de la agenda legislativa. Esto ha sido muy difícil, nos hemos enfrentado junto con quienes han estado involucrados en esto, una serie de descalificaciones por parte del Ejecutivo Federal,